Al dar informes debemos procurar revelar la bendición de Dios a la luz de las Escrituras. No informaremos cuán bien hacemos las cosas, sino cuán bien hacemos la voluntad de Dios. En esta semana, la lección número 11, la lección aborda el tema de que la iglesia lo sepa. A la luz de hechos, a la luz de números, nosotros vamos a estudiar los casos de cómo Josué y Caleb, tanto Pedro, presentan un extraordinario informe de cómo alimentaron a la iglesia y al pueblo de Israel para poder conquistar tanto la tierra de Canaán y tanto la expansión del mensaje. Bienvenidos al repaso de la Escuela Sabática. Que Dios los bendiga. Y ya entrando nuevamente al tema, queremos presentar a nuestra audiencia, a nuestros invitados que nos acompañan. Por aquí estamos con... Mi nombre es Abigail Alvarado Díaz y vengo del estado de Guanajuato. Estudio la licenciatura en educación preescolar. ¿Y por aquí? Sí, su servidor, mi nombre es Max Díaz Vélez, originario de la Ciudad de México. Estudio la licenciatura en teología, cuarto año. Mi nombre es Eliel López Cruz, soy originario de Tabasco y igual estudio teología y vamos en cuarto año. Y bueno, vamos a estudiar lo que es la lección número 11, que más que nada habla de los informes. Y bueno, ¿por qué no vamos a iniciar con una oración? ¿Nos puedes acompañar? Sí, vamos ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, estamos tan agradecidos contigo por tu amor y por tus bendiciones, Señor. Y ahora que vamos a estudiar acerca de tu palabra, Señor, te pido que tú nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para poder comprender lo que tú nos quieres dar a entender. Guíanos, Señor, y que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros para que otras personas y nosotros mismos podamos aprender. En tu nombre, amén. Amén. Amén. Imagínense ustedes que van a una sesión de la conferencia general y que en esa sesión simplemente no hubieran informes. Todo fuera celebración, escuchar cantos, escuchar sermones y no escuchamos ningún informe. ¿Tendría sentido? ¿O ir a algún evento de clausura y no escuchar informes? ¿Ustedes qué piensan de que en cada evento que la iglesia celebra se presente algún personaje, por ejemplo, hablar de el mejor laico a nivel mundial, el que ha alcanzado más almas? ¿Qué piensan acerca de eso, de la importancia de dar un informe? Bueno, yo creo que a la gente siempre le interesa ver lo que sucede en otras partes del mundo. Siempre es bueno que, además de que existe el trabajo, a la gente le gusta ver los alcances, el impacto que tiene ese trabajo, cuáles son los resultados, y eso le motiva. Así que sería muy lamentable, ¿no?, dar una fiesta de celebración, como dices, de la Asociación General, por ejemplo, y no se ven los alcances que han tenido. Eso fortalece, son necesarios. ¿Tú qué piensas, Elías? Informar es algo importante, porque nos ayuda a testificar y saber cómo lo han hecho, o en qué están fallando, o qué debemos implementar. Informar, yo creo que es necesario para nuestra iglesia, para ver los percances que tenemos. Yo creo que es una manera en que podemos motivar a los demás, porque cuando te informan te avisan sobre los logros que se han tenido y también sobre las fallas que se han tenido, y es una manera en que tú puedes saber como iglesia y como persona tal vez en qué debes de trabajar, qué es lo que hace falta en la iglesia y qué es lo que está bien y seguir trabajando en eso. Es algo que ayuda pues más que nada a la iglesia para seguir adelante y pues motivarlos. Me imagino que ustedes siempre están de acuerdo de que escuchar informes, pues es sencillo, ¿no? Pero realizar un informe... Que tenemos la idea del trabajo tedioso, ¿no? Así es, ¿no? Normalmente imaginamos a alguien atrás haciendo con archivos, teniendo mucho trabajo. No es cómodo, ¿no? Y muchas veces las personas pues están... ajenas o se rehúsan a dar informes, ¿no? Porque lo ven, es que lo vemos como problemática, ¿no? Tal vez sea fácil verbalmente informar, mira, compraron 8 cosas, ¿no? Pero ya escribir, fuimos al supermercado, vimos esto, y a veces nos imaginamos que informar es un bastantes papeles, uh-huh, y más papeles, y más papeles, y a veces pensamos que informar es solamente papeles. Pero yendo a la iglesia, por ejemplo, en un departamento, escuela sabática, en muchas iglesias se pasa un informe antes del repaso. Y muchos hermanos se mantienen renuentes a dar un informe. ¿Por qué la reacción? ¿A qué se debe? ¿Por qué creen que muchas personas están renuentes a esto? Bueno, puede ser que a veces uno no quiere dar informes a veces porque no está involucrado, ¿no? Normalmente los que informan, por ejemplo, si dan el pase de lista del estudio semanal, de la lección, les da gusto dar el informe a aquellos que estudian, ¿no? Uh-huh. Pero aquellos que no estudian, no están involucrados, no participan, no se les hace muy cómodo dar un informe, ¿no? ¿Han escuchado la frase de algunas personas que dicen, no, pues es que yo no informo porque lo que hace mi mano derecha, que no la sepa, sí, que la izquierda? ¿Por qué creen o en qué contexto lo dijo Jesús esta frase? A mi parecer, yo creo que no debemos de tomar pretexto eso, ¿no? Por decir, no voy a informar porque no quiero que se sepa o que no quiero que se enteren, ¿no? Uh-huh. Al contrario, informar puede motivar a las personas. Entonces, si nosotros no informamos, como decía Max, es por algo. Una, tal vez cuando no informamos la lección es porque, bueno, no estudié la lección y me da pena informar que presente solamente. Entonces, hay un motivo por el cual no se informa. Debe haber un motivo. Pero cuando uno informa, es porque hay algo que tú quieres dar a conocer. Yo creo que a veces no se ve la importancia, ¿no?, de esto. O sea, cuando a la gente no le gustan los informes es porque no se le ve los beneficios. Y hay, por el tiempo que se invierte, ¿no? Es más el tiempo que se gana al informar que el tiempo que se invierte en informar, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. ¿Ustedes creen que se debe a que muchas personas informan para exaltarse? Porque hay un peligro, ¿no? Supongamos, yéndonos a un extremo. Pero Jesús no se refería a eso, ¿no? Exactamente. Eso lo dijo en un contexto distinto, ¿no? Uh-huh. Porque aquí, él lo mencionaba, la idea de informar es un asunto de motivar, ¿no? De animar a otros, ¿no? Ya cuando tú lo haces con una forma de jactancia, yo creo que esa parte es en la que Jesús se refería, ¿no? Exactamente, es que podemos irnos a dos extremos. Sí. Uno, el que informa para jactarse, uh-huh, y el otro, el que no informa porque pues realmente no quiere ser evidenciado. No siempre los informes son buenas noticias. Uh-huh. Hay de todo. Y a veces para las personas es difícil, más difícil dar un informe cuando es una mala noticia. Pero yo creo que si lo haces con la ayuda y con la dirección de Dios, pues vas a poder dar si es una mala noticia, de una manera en que pueda ayudar a la iglesia para que eso los ayude a seguir adelante y no que sea una forma en que ellos decaigan. Por ejemplo, en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento, tanto el Nuevo Testamento, bases bíblicas. Por ejemplo, en Números 13. Brevemente les cuento o hacemos el resumen de cómo fue esta situación que se presenta. Dice en Números 13, versículo 1 y 2, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno, ¿qué? Príncipe entre ellos. Uno príncipe entre ellos. Cada uno príncipe entre ellos. Miren, aquí partimos. Moisés recibe la orden de Dios y le dice, envía a varones, cada uno príncipe entre ellos. Es decir, lo mejor de lo mejor. Para que reconozcan la ciudad, la tierra de la cual yo las doy por heredad. Era la promesa. Sí, y vemos desde el versículo 3 hasta el versículo 16 quiénes eran. Por ejemplo, veo los nombres de Samuá, Safat, Caleb, Igal, Oseas, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabib, Jehuel y Oseas, que posteriormente se le cambió el nombre por Josué, según el versículo 16. Imaginemos que ya está el terreno. Moisés ya escogió a las personas y ya los envía a la tierra de Canaán. ahora sucede una cosa. Les dice qué cosas debían de observar y empieza a decirle el 16, subid aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra, vean cómo es y cómo es el pueblo que lo habita, si es fuerte o es débil, si poco o numeroso. En cuestión de la tierra, ¿es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas? ¿Son plazas o ciudades fortificadas sobre el terreno? ¿Es estéril, fértil? ¿Hay árboles o no? Y además añade, esforzaos y tomad ánimo y del fruto, y tomad del fruto del país. Imagínense, le dio una tarea, y pasa el tiempo y regresa. ¿Qué sucede? ¿Cuál fue el retorno de ellos y cuál fue la respuesta? ¿Cómo vinieron estos? Bueno, allí dice, los 12 traen un informe, y por lo que veo en el texto, cada uno mostraba una realidad, ¿no? O sea, estaban dando un informe, pero también se ve un informe como parcial, ¿no? Uh-huh. Porque es cierto que habían adversidades, pero hay una diferencia ahí entre el carácter de dos de los 12 príncipes. Así es. ¿No? Que ellos conocían la indicación divina y estaban dispuestos a ir en contra de las adversidades, sabiendo de antemano que Dios había prometido. A ver, puedes leer el versículo 27 y 28. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Y el versículo 33? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahí está. ¿El informe qué? Informe parcial. Parcial. Pero más que parcial también, perdón Max, más que parcial es un informe tendencioso. Porque ellos empiezan a decir, mira, está bien, pero ven las cosas negativamente. Sí, hay obstáculos, pero si tú le dices, mira, no, si yo le dijera a Abby, ¿no?, que va a comprar un carro, ¿no?, un ejemplo, la llantita está averiada, digamos. Entonces viene, digamos, Max, dice, ¿sabes qué? Esa llanta vale como 5,000 o como 3,000 pesos, y mira, pero yo le digo, mira, esa llanta, pues, puedes ir aquí a la vulcanizadora y compras una de 500 pesos. Es decir, el informe, ¿cómo lo des? Uh-huh. Es un informe tendencioso. Dice, mira, hay gigantes, hay esto. No le importó las cosas buenas que habían, sino quieren resaltar las cosas negativas que hay. Pero además yo creo que ellos medían su éxito, el éxito de la expedición en base a sus metas humanas, ¿no? Yo creo que ese era el problema. Que ellos al dar un informe lo hacían en base a sus experiencias, en base a sus capacidades, por eso es que era tendencioso, ¿no? Sí. Yo creo que el ejemplo de los dos es que ellos confiaban en que Dios había dado la tierra. Antes de continuar vamos a ir a una pausa. Okay. Yo quisiera hacerle una dinámica antes de irnos. En la búsqueda o en la conquista de nuestros objetivos, hablando del evangelismo, de la iglesia, el evangelismo personal, la misión que Dios tiene para con nosotros, ¿qué calificación nos ponemos del 1 al 10? No nos digan. A los que nos siguen, ¿qué calificación te pondrías del 1 al 10 en el cumplimiento de la misión? En un momento regresamos. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Y bien, estábamos en una pregunta antes de continuar con el tema. ¿Qué calificación nos pondrían o nos pondríamos? Por ejemplo, Eliel. ¿Un 6? Un 6. Sí, sí, creo. Un 8. Un 8, wow. ¿Y tú? Un 7. Un 7. Y antes de entrar a la Facultad de Teología, ¿cuánto tenías? Porque se supone que en este transcurso de este tiempo has aprendido. ¿Cuánto tenías? ¿Con cuánto llegaste? ¿Se tiene que decir? Pues sí. Te están viendo los maestros. No, digo, pues no. Uno no sabía nada del compromiso y la misión de la iglesia. Y a veces, uno no. Al llegar a la uni tienes una manera diferente de ver las cosas. Sí. Yo creo que me pongo un 5 para no bajar tanto, ¿no? ¿Un 5? Sí, yo creo que. Pues uno al pasar por las aulas, uno se da cuenta de la importancia de conocer, de informar, y eso es lo que nos hace ver que la iglesia es mundial, ¿no? Entonces sí, creo que en comparación a antes de llegar acá, baja mi nota. Ok. 6.6. Yo igual un 6, porque tal vez no estaba tan consciente o comprometida con esa misión. Y pues en la escuela, pues en cierta forma en las clases te enseñan cómo y por qué debes hacerlo y todo. Y los que nos están siguiendo, ¿qué calificación te pones? ¿Cuánto tenías? Y aquí va la otra. ¿Cuál es tu ideal? ¿Y qué vas a hacer para alcanzar ese ideal? Esa es la finalidad de los informes. ¿Sí? Ubicarnos dónde estábamos, qué estamos haciendo, dónde estamos nosotros y hacia dónde vamos. ¿Y qué tenemos que hacer para llegar allá? Pero volviendo al tema, aquí vemos y estamos examinando las lecciones que podemos encontrar en Números. Y decíamos que fueron 12 príncipes. Regresaron esos 12 príncipes trayendo un informe. Y lejos de alientar, animar a conquistar la tierra, ese informe hizo que decayeran los ánimos, que la gente murmuraba, que lloraran, que se lamentaran. Pero solamente hubieron dos, Josué y Caleb, que hicieron la diferencia. ¿Qué lecciones encontramos? ¿Sí? A mí me ha llamado la atención. Pensaba, por ejemplo, en el corte que cuando tú piensas en la historia de Noé, Noé fue enviado a predicar la destrucción del mundo por un diluvio, donde no existía un diluvio, 120 años. Uh-huh. Y entonces imaginemos que pasan los 120 años y entonces llega Dios y le dice, Muy bien, Noé, vamos a hacerte una evaluación. ¿Cuántos candidatos al bautismo tienes? No, pues ninguno. Dos jirafas. ¿Cuántos bautizos? Y nada, ¿no? Solamente su familia. Pareciera ser que a veces quisiéramos dar un informe positivo de todas las cosas. Quisiéramos que escuche la gente lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Pero yo creo que un informe debe ser realista. Y entender, yo creo que el error de los otros 10 en comparación con los dos, es que ellos dos confiaban en que su labor era informar y reconocer que Dios había prometido la tierra. Entonces, nosotros debemos así como ser realistas, no dar una información parcial, pero también reconocer que nuestra misión, no, o nuestra labor no es hacer el milagro, ¿sí? Eso lo hará Dios, nuestra labor es trabajar, cumplir, ¿no? Por aquí. Hay una parte de la lección que me llamó mucho la atención, se los voy a leer. ¿Qué día está? En el día miércoles. Uh-huh. Al dar informes debemos procurar revelar la voluntad de Dios a la luz de sus bendiciones. No informaremos cuán bien hacemos las cosas, sino cuán bien hacemos la voluntad de Dios. Yo creo que estos espías tenían muchas razones tal vez para decir, no, pues ¿sabes qué? No voy a poder porque esas personas son mucho más grandes que yo, y como decía Max, pues estaban pensando en una manera humana, porque si tú ves a alguien mucho más grande que tú, pues no te vas a poner a luchar con él, porque de antemano sabes que, o sea, tienes más probabilidades de perder. Y sin embargo ellos estaban querían aceptar la voluntad de Dios en sus vidas. Ellos sabían que lo que Dios quería era que ellos fueran ahí a conquistar esa tierra, y que si Dios quería, Dios les iba a dar la fuerza para vencer cualquier gigante y cualquier adversidad por la que pudieran haber estado pasando ahí. Muy bien. ¿Qué estudias? Educación preescolar. No, mira, pero hay algo más. Mira, el informe que dio León los espías fue un informe, claro, tendencioso tal vez, pero fíjate que ese informe, a veces las personas solamente queremos escuchar los que nos interesa. Entonces, a veces damos un informe y vemos las cosas negativas, ¿sabes? Escuchamos las cosas negativas. Pero el informe que Dios le había dado antes al pueblo es, mira, yo te voy a dar la tierra, yo te la prometí, yo te la voy a dar. Pero a veces cuando olvidamos esas promesas, y en ese informe se olvidó, porque ellos dijeron, mira, eso no va a ser imposible. Ese informe era para recalcar... Porque lo veían humanamente, sí, ¿no? Sí, porque ese informe era para recalcar lo que Dios le había prometido en el pasado. ¿Por qué no lo unimos esto con el relato de Hechos 11, 1 al 18? Hechos 11, 1 al 18 es el relato del informe de Pedro. Bueno, aquí en el relato de Hechos vemos cómo había un prejuicio por la circuncisión y los que eran incircuncisos. Tiene una visión Pedro, donde Dios le revela a través de un lienzo y animales inmundos de que él no debía de llamar impuro a lo que Dios había purificado. Pedro va y entonces lleva el evangelio. Así que en Pedro hay una convicción de que Dios aceptaba también a los incircuncisos como parte del pueblo, ¿no? Y además Pedro informa a la iglesia de Jerusalén. Dice, mira todo lo que ha pasado. Mira, fui, prediqué. Y él, el informe que llevó fue, uno, humilde. Fue emocionante. Y contagió a los demás. Porque eso es lo que debemos hacer al dar un informe de la misión de la iglesia. Debe ser no exaltarnos a nosotros, sino vernos humilde y ver las grandes cosas que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Muchas veces los informes van acompañados de decisiones. Si continuar o simplemente cambiar de rumbo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ¿cómo interpretan el versículo 17? Fíjate que pensaba precisamente en esto. A veces yo veo que aquí Pedro, más allá de que era tenía con sencillez y la forma como él presenta Perdón, el mensaje. ¿Lo puedes leer el versículo 17? Sí. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Sí, entonces, tomando eso, yo creo que Pedro realmente tenía un prejuicio. Había algo que él no quería, no era su voluntad. Y hay una enseñanza que yo saco de este versículo, que a veces cuando hay una junta, se toma un punto importante, puede ser que yo no esté de acuerdo, ¿no? Puede ser que no sea mi deseo, pero debo unirme a la mayoría, ¿no? Y confiar en que si Dios dirigió esa decisión, entonces debo estar apoyar. Por eso es la actitud de Pedro, ¿no? Porque, perdón, dice ahí más adelante, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Y entonces, ¿cuál es el resultado? Dice que entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. No a Pedro, no reconocieron a Pedro, sino reconocieron a Dios. Yo creo que al dar este informe, hicieron que hubiera un cambio en las personas. Porque tal vez no se habían puesto a pensar en ese sentido, ¿no? Y al Pedro dar este informe, las personas cambiaron inmediatamente de opinión y cambió en gran manera tal vez la forma de tratar a los demás, no sé. Entonces yo creo que el dar informes es muy bueno para que a otras personas les ayude a entender, porque probablemente no entendían lo que Dios quería, y también para que podamos mejorar en aquellas cosas en las que estamos mal. No, sí, informar. Yo creo que es parte de la misión, porque en el libro de Hechos, cuando Lucas escribe Hechos, se lo escribe a Teófilo, le dice, mira, lo que he visto, lo que Jesús ha enseñado, le escribe Hechos y le hace ver una cronología de la historia, de cómo ha crecido el Evangelio. Por eso Lucas informa. Entonces, este libro de Hechos es casi un informe de los sucesos que Pablo, Pedro han ocurrido, y los informes ayudan. Pero yo quisiera nada más contribuir con algo más. Por ejemplo, antes el informe veía que el informe era verbal, ¿no? De boca en boca. Personalmente a mí, cuando yo veo un informe de en mi labor como colportor, cuando veo un informe de mis avances, como lo preguntaba hace rato, me permite a mí ver qué cosas puedo modificar, ¿no? Los informes ayudan en eso, modificar cosas, pero también te motivan. Sin lugar a dudas, estamos hablando de los informes en el contexto de la evangelización. Claro. Y esto es muy importante. Nuestra iglesia es una iglesia mundial, con presencia mundial. Tan solo imaginémonos que somos ya casi 20 millones de adventistas. Amén. 20 millones, estamos hablando casi de una ciudad como México. ¿Sí? 20 millones. Pero podemos verlo de una manera y aplaudir, ¿no? Y dice, wow, 20 millones. Pero si lo comparamos a los 7 mil millones, podríamos caer en la tendencia como estos 10 espías que hablaron y pensaron e interpretaron negativamente. Es decir, Dios nos ha dado una misión. Dios nos ha dado un objetivo, una meta. Nosotros debemos de cumplir. Sin embargo, a Él le corresponde, como decías, me gustó la parte que decías, Él hace el milagro. ¿Sí? Por ejemplo, ya nada más para, voy a hacer una última pregunta, el tiempo se nos está yendo. ¿Cómo podemos estar seguros de que la presentación de informes del trabajo que la iglesia realiza se utiliza para un efecto positivo? Yo creo que cada informe que hagamos debemos de anunciar la buena nueva de salvación y principalmente dar gloria a Dios en cada informe o cada cosa que hagamos, porque motivamos a las demás personas. Pero también deben ser honestos los informes, ¿no? Claro. Porque a veces en el afán de motivar a otros, podemos ponerle de inflar. Lo opuesto. Sí, inflar las cifras, los números, pero no son realistas, ¿no? Y es más lamentable cuando se da cuenta la gente de la realidad. Sí, pero por ejemplo, hablando de Moisés, de Noé, vamos a decirlo así. Noé predicó 120 años. Pero él dijo, nadie se bautizó, pero él puede decir, yo prediqué, salí todas las mañanas, todas las tardes, toqué puertas, y este es mi informe. ¿Sí? ¿Qué otros cuidados tenemos que tener para que un informe sea positivo? Yo creo que es muy importante la manera en que nosotros le hablamos a las personas. Influye mucho, porque si tú le hablas a una persona de una manera negativa, pues claro que se va a desanimar, que es muy diferente que si tú le dices las cosas malas que están pasando, pero cómo puedes ayudar para que lo pueda solucionar, eso va a motivar a la persona que pueda seguir adelante. Bueno, pues miren, el tiempo se nos va. Se acabó. Se está acabando, ¿no? Pues no sé, en resumen, alguna síntesis. Yo creo que informar es parte vital de la misión mundial de la iglesia. Yo creo que nosotros debemos informar a todo el mundo que Cristo viene pronto y la buena nueva de salvación. Yo creo que cuando informas, aunque es tedioso, como lo dije hace rato, ganas más tiempo del que inviertes cuando informas. Así es. Yo pienso que debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios cada vez que nosotros vayamos a informar algo que tenga que ver con la iglesia o con hasta incluso con nuestras propias vidas. Pues estamos agradecidos a Dios porque pertenecemos a una iglesia organizada que informa y que informa bien. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.